no se escucha. Un híbrido destinado a reflexionar acerca del establishment informativo y las múltiples adyacencias cognitivas que impone el universo de lo real. Tápate los oídos, porque nadie nos escucha. Luzbelito sabe que su destino es de soledad. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? No, los líderes contemporáneos no son más que agentes de la seguridad de este o aquel aspecto del statu quo. O simplemente piratas en mares sin ley. Siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Todos toditos venimos del África, y en eso hay acuerdo. Desde ahí nos diseminamos por el mundo en los tiempos en que el único pasaporte exigido eran las piernas. Había que regresar, aunque el regreso fuera extraño, había que hacerlo. Creo que el hartazgo que genera la situación que vivimos inexorablemente nos tiene que poner en contacto con el nervio primero que nos permite sobrevivir sobre este mundo y que ya pasando, no sé cuántos van, los 60 días de encierro nos hace decir, ya fue. Me tiene re podrido el coronavirus. Empiezo a moverme porque esto no se parece a nada, viejo. Y francamente estoy cansado y me siento frustrado mil. Sobre todo cuando veo las fiestas por Instagram, loco. Esas donde bailan con acento dos milero esas canciones decatalogadas por la moral porque fuera de ese contexto temen asumir que una canción de Bad Bunny puede llegar a estar buena. Son esos mismos que bailan los viernes todos mamados, Laura se te ve la tanga, pero cuando ese tema salió hace ya casi dos décadas, el beneplácito que celebra su carácter bailable o su condición fiestera, a pesar de la atrocidad que su discurso esgrime, corría anónimo en segundo plano en el software de vuestro equilibrio emocional. Y es loco ver cómo funciona eso en nosotros. Porque uno puede celebrar las canciones menos deconstruidas que por nuestra adolescencia transitaron, por la conexión, por el linkeo ineludible que genera con una etapa de nuestra vida que ya se nos fue para siempre. Es una forma de volver a conquistar la emoción pasada, es una suerte de alquimia emocional, un efecto de simulación virtual, uno más de los tantos con los que convivimos. Como otra de las cosas que ya me tiene bastante mamado en esta cuarentena y es el concepto de distopía. Porque el mayor efecto de la distopía como insumo de pensamiento es la virtualidad que propone cuando siempre la pensamos como algo que es patrimonio de un futuro cuasi apocalíptico. Pensamos en ella y creo que todos pensamos en esas películas onda Soy Leyenda donde hay un chabón que va con su perrito caminando por los vestigios del viejo mundo, esquivando zombies y conmoviéndose con cualquier cosa que remita a lo que fue. Y de cierta forma, esa virtualidad que propone el término, de cierta forma no nos permite ver que la distopía nos acompaña desde siempre, que vivimos en una constante distopía, que se pasa hambre, que hay gente que vive en la calle, que hay derechos adquiridos que se quieren desbancar, cagándose en todo lo que se ha peleado para construir igualdad. Construir igualdad, en eso seguimos aún en este tiempo tan cogote. Que en medio de una pandemia suben los precios mientras nos vamos quedando sin trabajo. Que el gobierno no solo le negó una cadena nacional al PIT-CNT, sino que le negó en este contexto una cadena nacional a los familiares de desaparecidos, a los familiares. Pero que no nos puede sorprender. Está en total consonancia con la vergonzosa defensa de Manini a torturadores en el Parlamento. Es que, de ese lado de la vereda, está claro cómo se gobierna y cómo se ejerce el poder. Si a esto le sumamos los dichos del ministro de Ganadería cuando dijo que las cifras de la vigiato son casi similares a los femicidios, estamos viviendo la más cruel de las distopías. La más alarmante de las distopías. Pero volvamos al principio, ¿está mal bailar todo, mamón, Laura, se te ve la tanga, solo porque internamente cediste y te volviste a encontrar con ese adolescente que fuiste para abrazarlo por un instante y agradecerle todo lo feliz que te hizo? ¿O debe pasar un tiempo para que la moral que nos gobierna decatalogue algunos contenidos, onda, de que ya pasó tanto tiempo que te da lo mismo lo que cantes siempre y cuando te ponga a bailar? Escuchar al conejo malo significa en esta configuración un sacrilegio ante el constante intento de deconstrucción, a pesar de que el cuerpo lo quiera bailar. Preguntitas, no sé, que dejo planteadas para todos. Bienvenidos a Nadie Nos Escucha, un viaje sin salir de tus oídos ahora y esperemos que por poco tiempo en formato podcast. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al inicio de nuestra tercera temporada. Esto es Nadie Nos Escucha. Le doy la bienvenida a mi hermano, el señor Gonzalo Fernández Mailot. Buenas noches, bienvenidos a la tercera temporada de Nadie Nos Escucha. A través de Radio Pedal estaremos todas las noches de miércoles, como el año pasado, disfrutando de una nueva edición de Nadie Nos Escucha. Esta versión que nos ofrece en un formato podcast debido a la pandemia que nos atraviesa y nos ha confinado a este encierro, ¿no? No sé vos cómo llevás este tema del encierro, cómo la venís llevando, cómo la vas piloteando. Bueno, Berto, sí, estamos en el formato encierro, más allá de formato podcast, formato encierro. Bueno, un poco con algunos vaivenes, como me imagino que todos, dependiendo un poco de la situación. Sí hay tiempo para aquellos que, por ejemplo, a nivel laboral están en el seguro o están sin ir a trabajar presencialmente. Bueno, con las posibilidades que otorga el estar encerrado en materia de actividades, es decir, me imagino que debe circular mucho la serie, mucho el aburrimiento, mucho la música. Bueno, buscar cosas que hacer cuando uno está inmerso en cierta rutina. Bueno, para aquellos que gozamos del seguro de paro y podemos disponer del tiempo a nuestras anchas, es todo un desafío también atravesar el tiempo de esta forma, porque nos encontramos con la gran paradoja de que el tiempo no tiene contrastes, básicamente. Entonces, bueno, es muy fácil pasar, ¿no?, de la alegría a esa pseudo depresión que te invade por no tener nada que hacer. Entonces, curiosamente, y he aquí lo paradójico, que la necesidad de disciplinar vuestros espacios se torna inminente, ¿no? Bueno, justamente, tenemos la posibilidad de compartir la misma situación, digamos, como casi que hablamos el mismo idioma, en el sentido de que, bueno, estar en no yendo laboralmente al trabajo, entonces haciendo presencia en el seguro. Y bueno, ahí está ese desafío, sí, de buscarle una disciplina por fuera de la rutina habitual que uno ya tiene casi que programada. Muchas veces no, la mayoría de las veces incluso renegando de esa disciplina o de ese tiempo rutinario que ya está preestablecido, deseando que sea viernes por la tarde siempre. En este momento es como un desafío, esa posibilidad, bueno, de disciplinarse, buscarle la vuelta a generar actividades, porque también a mí me ha pasado que pasa el día por momentos y digo, pucha, yo que sé, me levanté a las 10 de la mañana, son las 11 de la noche y no ha pasado nada productivo en el día. Y a veces se torna complejo eso, porque uno se hace memoria para atrás en días anteriores y dice, bebe, ya es el tercer día que me levanté a las 10 de la mañana y a las 11 no ha pasado nada. Claro, tal cual. El objetivo, yo tengo el objetivo de hacer dos cosas productivas por día. Es mi disciplinamiento, pasa por ahí, tratar de encauzar ese quehacer con los menesteres que a la creatividad le corresponden. Entonces el objetivo que tengo, más allá de lo que haga, es hacer dos cosas que sumen en ese aspecto, o leer algo mínimamente, pero es como que me pongo ese objetivo, hacer dos cosas que me puedan enriquecer, y eso ya habrá sido suficiente para que el día lo pueda calificar como un día salvado, ¿no? Sí, qué tan productivo ha sido el día o no, es una de las discusiones que aquellos que de repente no tienen que sobrellevar ninguna complicación económica ante la situación, porque bien fácil es hablar desde un lugar donde uno no tiene una urgencia que sea determinante en la familia o mismo para uno en lo económico. Entonces se empiezan a plantear estas cuestiones. De todas formas, igual, yo siento que a veces en el día hago cosas productivas, pero quizás al último, cuando de repente en algún momento digo, son las 11 de la noche, no hice nada, de repente has hecho cosas productivas, pero no en calidad de cómo uno, bueno, siente que podría hacerlas. De todas formas, ¿lográs siempre esas dos actividades creativas en el día? ¿Las podés llevar adelante siempre de la misma forma? ¿O a veces decís, hoy medio que la pachorré un poco? No, siempre lo logro hacer, porque es aquí la cuestión que tiene que ver con la disciplina, ¿no? O sea, no es una cuestión, muchas veces uno o desearía que eso esté sostenido por el placer, pero sucede que no todos los días el placer es el motor que nos hace efectuar esas actividades. Por ende, ahí, y aquí lo paradójico que venimos señalando, es que la disciplina es necesaria para poder llevar adelante estas cosas. Yo me disciplino posta, me levanto y digo, bueno, tengo una hora para, no sé, escribir, editar o hacer lo que la tarea que me haya puesto por delante, y la hago por más que no tenga ganas. Entonces, es como que un remedio, ¿no?, para tantas... volvemos al mismo punto, el tiempo, al no tener contraste y uno estar confinado en su casa, todo se parece a sí mismo en la medida en la que uno no vaya, construyendo determinados significados, ¿no?, una especie de tótem existencial para alimentar el espíritu y no caer en las profundidades de la depresión, ¿no? Pero en algún caso, cuando uno intenta disciplinarse casi que forzosa, o sea, como decir, sí, hoy 9:30 me siento a escribir o me siento a hacer tal o cual actividad, pero también debe pesar en lo productivo justamente esa voluntad que uno tenga, ¿no? A veces termina siendo redituable y a veces no tanto de repente. Bueno, es un gran punto ese, pero yo creo que cualquier actividad que uno desarrolle está sostenida fundamentalmente por la disciplina. Es como el miedo a la hoja en blanco, ¿no? Eso tan famoso que uno puede llegar a escuchar en ámbitos como literario. Supongo que también aquel que se sienta con una guitarra, o me parece que es más patrimonio del arte, o que se sienta a pintar. Y hay una cosa, bueno, hay una cosa muy interesante con la hoja en blanco para pensar que uno puede decir al respecto. Bueno, cualquiera puede llegar a escribir, ¿no? Eso está al alcance de todos. Ahora, la ineludible hoja en blanco, ¿no?, con la que nos vamos a topar cuando no sepamos cómo avanzar, es una invitación a atravesar la tormenta, a sostener ese instante desde la disciplina de querer continuar aún sin saber por qué y cómo. Y eso va estableciendo como un movimiento dialéctico que te va llevando a evolucionar. Es un proceso, ¿no? Entonces, arrancar es facilísimo. Ahora, cuando la tormenta se desata, ahí yo creo que por eso pienso que toda actividad que uno desarrolle puede ser posible en la medida en la que uno le aborde con determinada disciplina, ¿no? Bueno, recién estamos comenzando este primer capítulo de Nadie Nos Escucha en esta temporada 2020, promediando el año 2020, en medio de del confinamiento del coronavirus y todo lo que ha pasado, ya llegando a la mitad del año, como quien no quiere la cosa, en este año redondo. Bueno, iniciando una tercera temporada de Nadie Nos Escucha que estábamos bastante ansiosos de llevar adelante. Exactamente, teníamos muchas ganas de arrancar el programa, habíamos planificado un montón de cosas y esta situación nos cagó como a todos. Así que toca adaptarse a este formato de podcast que va a cambiar un tanto nuestra naturaleza, ya que no es lo mismo estar en el estudio de la querida Pedal. Pero acá estamos. Hoy tenemos dos columnas, comienzan dos ciclos que poseen varios capítulos. Tenemos el primer capítulo de musicoterapia y otro que va a abordar las diferentes pestes que ha transitado la humanidad. Lo que se viene a continuación es Bad Decisions, segundo sencillo de New Abnormal, el último disco de los oriundos de la Gran Manzana. Se viene El Rock No Se Viraliza, Owen y Benny debutan en Nadie Nos Escucha y un montón de cosas más. A continuación, Los Strokes, Bad Decisions. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nadie nos escucha. Un crossover necesario. Todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. You're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. You win final. Nadie nos escucha. Tercera temporada. Oye, Owen, ¿sabes dónde dejé mi viejo pendrive con capacidad para albergar un bisonte digital de 164 gigas? No, Owen. La verdad que no. La verdad que no, Owen. Si te digo, te miento, Owen. Pues miénteme entonces, Benny. De acuerdo, Owen. Esa de... te mentiré. Cuando el lejano este era todavía salvaje y no poseía el virus del wifi, se dice que John Wesley Harding, más conocido como el de los dedos fríos, ejercía su implacable suerte de leyenda, cargándose a cuatreros, a sheriffs y a todo aquel que ameritara el desprecio de su Colt del 38, Owen. Beberé whisky como un demente, Owen. Eso haré mientras hablo del gran John Dedos Fríos, Gertin. No puedo hacerlo de pie porque perdí mi maldita pierna derecha, Owen. ¡Cómo extraño mi pierna derecha, Owen! ¡Cómo la extraño! Su cabeza, Owen, llegó a valer $40,000. $40,000. Antes de la tragedia en el Acme Salón, Owen. Luego de que el cobarde Henry Brown lo dejara morir. Hubiese dado mis dos piernas por inmolarme por el John Dedos Fríos, Owen. ¡Las hubiese dado! Se dice que antes de la tragedia, un día de otoño, el gran John Dedos Fríos Harding cabalgaba camino a Trinity City cuando se detuvo a beber agua, Owen. Y de pronto ahí, a unos 6 metros lo pudo ver. No era enorme, Owen, era gigante. ¡El bisonte! La encontré, Benny. La encontré. Estaba caído detrás de mi laptop, Owen. La encontré. Dale, Clinigud, abrí la puerta hace 10 minutos que estoy con la pizza afuera, hermano. Me hubieses avisado que te faltaba una pata, loco. John Wesley Harding was a friend to the poor. He traveled with a gun in every hand. All along this countryside he opened many a door, but he was never known to hurt an honest man. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Muy pronto el drama que conmovió a todos. Quedé soñando con la ilusión a cuestas, con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón. Él busca algo que el otro una vez le dio. Gonzalo, hace una banda que no hago esto, bro. Estoy más cagado, guacho. ¿Viste cómo es? El otro busca calmarlo como ya lo hizo alguna vez. Emilio, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Me das por la derecha y tomas por la izquierda. Haz de cuenta que nos conocemos de toda la vida. Hay cámaras. Va, toda la 18. Ah, y dale suave que está fuerte. Muy pronto en Nadie Nos Escucha, la telenovela que emocionó a grandes y a chicos, de los creadores de Vite Como Es, llega Será Tranza. Será, será, será la luna. Será, será, será, serán las ganas, será. Como siempre, uno por 600, dos por 1000. Me avisa dónde está y te lo llevo hasta ahí. ¿Viste cómo es, no? Surca las aguas del éter. Mostaza y Jebe Guachín conducen. Esta nave nodriza llamada el rock no se viraliza. Temporada 2020. Argento, integrado por Marcelo Corbalán, Andrés Villanova y Hernán Langer, loco. Los carajos se separaron, loco, el 18 de enero. Viste, a esta altura me animo a decir trágico 2020, loco. Una pena, loco, una banda tremenda, loco, de new metal, de metal pesado, loco, de groove metal, que llegó a regalarnos seis álbumes de estudio, loco. Un shoutout muy grande para los carajos, viejo. Tremenda banda, Montaza de Gas, y hablemos contigo, carajo, Con los pibes, loco, siempre agitando un montón de shows, loco, que vinieron a dar acá, loco. La verdad que una masa, vos, los carajos. Aguanto, Montaza, aguanto el carajo, loco. ¿Sabés lo que pensaba, men? ¿Sabés lo que estaba pensando? Que yo te adoro a vos, loco. Y es algo que, ahora que me puse reflexivo, te lo quiero decir. Y te lo quiero decir de hace un montón, loco. ¿Qué pasa, Montaza? ¿Te pega full el coronavirus, man? ¿Sabés qué? Che, Gachín, no encuentro la forma, loco, de decírtelo, viste, pero... Viste que tu nombre no se puede abreviar, loco. ¿Vos te diste cuenta de eso? Sí, Montaza, de hecho es algo lo que pienso seguido, loco. A ver, dice, si le puedo encontrar una vueltita o algo, pero nada. No sé, que Gachín, viste que si te llamara Ricardo, te diría Ricky, loco, firme. Si te llamara Jonathan, loco, te diría te diría. Pero que Gachín, loco, es brava, loco, porque sigo heavy, me falta el guachín, loco. Es como que una va con la otra, ¿viste? Es como una pieza de encaje, loco. Aparte, vos, loco, te cambiaste tu nombre de origen. Contale a todos, loco. Heavy guachín no se llamó así siempre, loco, desde su primer minuto de vida, man. Contá, heavy guachín, contá si la gente te conoce un poco más, loco. Bota, loco. Bota lila, loco. Mi mamá no me llamó Gigachín. Me había puesto comenzoro todavía, loco. Y de chico me descansaron mal, loco, porque me decían que mi viejo me habían descansado, ¿viste? Poniéndome como nombre, un nombre al revés, loco. Pues mirá, ¿qué dice Gigachín? Corta, loco. Me pusieron primero un apellido y después un nombre, loco, viajaron. Y me decían, Gigachín, eso porque tu padre que malchilla todavía, loco, deja. La cuestión es que cuando cumplí 20 años, loco, estaba comenzando a tener notoriedad, loco, como plomo de la cena, ¿viste? Sirviendo a charrúa, loco, y el loncito, loco, tomando un charao, loco, me dijo, no me olvido más, loco. Vos lo tenés todo, loco, me dijo. Vos sos de leyenda, loco, me dijo. Sos el más guachín de todos los heavy, loco. Y fue como que me cayó la ficha. Y a partir de ese día nació Gigachín, loco. Al lunes siguiente fui al registro, loco. Como corresponde, y le cambié de forma definitiva mi nombre de Gominzolo Tobías por Gigachín. Tremenda historia, loco, de Gigachín, loco. Emociona, Gigachín, vos. Para que la gente vea, loco. Que hay que sudar la gota gorda, vieja. Por eso, Gigachín, no me quiero desviar del tema, loco. Y quiero ir a la bala que disparó este tiroteo, men. No hay forma de abreviar Gigachín. ¿Nada, Gigachín? Nada, puta. No hay por qué, no me sentiría representado, loco. Son tan opuestos, loco, los conceptos que se necesitan, man. Mirá que si hubiera forma, Portaza serías el primero en saberlo, loco. No pasa nada, hermano, te va a contar hasta el atentado terrorista, loco. Alta banda, loco, carajo, Portaza. ¿Por qué no pasamos, carajo, loco? ¿Por qué no pasamos la banda que antes pasamos todo el tiempo, Portaza? ¿Qué nos pasó, loco? Corta, Gigachín, porque no nos escucharía nadie, men. ¿Qué va a hacer, viste? Y a nosotros nos da de comer la tendencia, Gigachín. Tenemos que buscar la forma de sostener, dígase, parar ese poderoso artefacto, ese poderoso dispositivo que los mortales llamamos olla, Gigachín. Y por eso, loco, lo dejamos con un adelanto de lo que va a ser esta nueva temporada del Rock No Se Viraliza, loco. Un shoutout. Un shoutout para el sicario, man, que inundará sus oídos a partir de este momento, loco. Un shoutout para todos. El Rock del Rock No Se Viraliza. Temporada 20. Yo vi belleza en cada paliza y en cada requisa planeé mi futuro. De los tiroteos quedó esta mirada. De años con celda tengo tantas ganas. De la calle un doctor, maestro y artista. De las horas en visita, mis lecciones de dolor. Como gira el madrugada al ritmo de mi poesía. Hecha mucho con los pibes, soy mi única alegría. De la droga, un turista, un simple consumidor. Del hambre, el resentimiento transformado en mi canción. Verte que ataste la lluvia como el sol de cada día. Esos seres del juzgado, mi alimento de injusticia. Justicia. Adoro el aroma de las flores que nunca veo, que jamás vuelo. La ausencia de todo placer se recicla en la esperanza,

Se la compré a un forastero, Benny. Se la compré a un forastero. Estábamos en la vieja taberna de Russell, bebiendo whisky. Estábamos terminando nuestra primera botella. Nuestra primera botella, Benny. Cuando ingresó un forastero. Pidió whisky, estaba desesperado, Benny. Se bebió 4 vasos como si fueran agua. Estaba realmente desesperado. De pronto nos miró, Benny, y nos preguntó si queríamos jugar. De inmediato tomé mi Colt, Benny. Estaba dispuesto a matarlo en ese minuto. Juro que mis dedos nunca habían sentido tantas ganas de gatillar mi vieja Colt, Benny, lo juro. Sé lo que se siente, Ogden. Puedo sentir la adrenalina en este minuto. ¡Diablos, Ogden! Tengo muchas ganas de disparar. ¡Ah, Benny! Permíteme terminar la historia y saca la mano de tu revólver. Resulta que en ese momento el forastero, Benny, me pidió por favor que me calmara. Porque no quería problemas, Benny, no quería problemas. Entonces lo miré fijo y le pregunté qué era lo que quería. Me dijo que solo quería jugar y que había 2 opciones. Las 2 dependían de nosotros, Benny. Le dijo a Russell que le trajera una botella de whisky y limpiar la puso en el mostrador, sacó $200 y los tiró encima. Y dijo, esta botella de whisky ahora es mía. La puedo pagar con estos $200 o la pueden pagar ustedes y a cambio yo les doy este pequeño bozón repleto de flores índicas. Claramente pagué la botella de whisky, Benny. Hubiese hecho lo mismo, Owen. Juro que hubiese hecho lo mismo. Te contaré la historia de Cherokeeville, Benny. Eso de... ¡Ah, Owen! Elige a tu equipo de una vez. Hace más de 20 minutos que estás pasando equipo sin decidirte por ninguno, Owen. Es que no está el Austin Football Club, Owen. No está en el FIFA 20 como indicaron. Dale, Jeropa, no atiendas, dale. Solo quiero que sepas que soy tu vecino y que te voy a denunciar con la comisión del edificio, hermano. Estás todo el día jugando al play, hablando como un pelotudo. ¿Qué te crees que sos, John Ford, querido? Encima quemando faso todo el día, loco. Hay más humo que en un incendio, man. Una baranda bárbara, hermano. Continuamos en Nadie Nos Escucha, atravesando el primer programa de este año 2020 en nuestra tercera temporada. Vamos a iniciar a partir de este momento un nuevo ciclo que desarrollaremos en futuros programas y que comenzará hoy al respecto de las pandemias que ha otorgado la historia humana. Y vamos a comenzar hablando de la plaga de Atenas, la primera pandemia que tiene registro, que es hace unos 25 siglos atrás, precisamente en el año 430 a.C. Paradójicamente, la palabra pandemia justamente proviene del griego, y es algo así como todo el pueblo, mucha gente implicada. Y casualmente la primera gran pandemia que la historia nos muestra se da en aquella Grecia clásica, ¿no? En un periodo de oro de Grecia, en aquel entonces, a cargo de Pericles, el gran estratega que estaba a cargo de Atenas en ese siglo de oro. Pericles había cambiado muchísimo la perspectiva en relación a años anteriores en Atenas, forjando y fomentando el desarrollo cultural de todos sus habitantes, cosa que no pasaba en los años anteriores. Por lo tanto, se respiraba un buen aire. Además, los pueblos de aquella Grecia, si bien eran varios estados que se comportaban en cierta forma como independientes, sí, ante sus enemigos, usualmente se unían para poder derrocarlos, como fue el caso en años anteriores, cuando el imperio ateniense se hace cargo del imperio persa. Después cada uno sigue, cada zona sigue su estado casi que independiente. Y esto se da, la plaga de Atenas ingresa en el año 430 a.C., un año después a lo que fue el comienzo de la guerra del Peloponeso, donde Esparta va a terminar invadiendo Atenas. La actualidad ya de por sí en aquel momento, en materia social, civil y militar, no era tan afortunada como en años anteriores. Y esto va a jugar un papel importante en el desarrollo de la plaga. Yendo meramente a la plaga de Atenas, que es la pandemia de la cual estamos comentando al respecto, la misma tiene su origen en Etiopía, en África, va subiendo hacia el norte, por Egipto, y luego entra a Atenas por el puerto del Pireo. Atenas básicamente en esa zona, y el puerto como área de comercialización, era fundamental, y era por la única vía que podían llegar este tipo de pestes o de pandemias, hasta el momento desconocidas por aquel entonces, en el 430 a.C. El saldo va a terminar siendo nefasto, como la mayoría de las epidemias, obviamente. En aquel entonces, en Atenas, mueren aproximadamente unas 100.000 personas, algo así como en total un cuarto de la población y un tercio del ejército ateniense. Por lo tanto, para lo que eran las poblaciones de aquel entonces, eran una cantidad muy importante de personas que pierde la vida en esta plaga. Respecto a los síntomas de la plaga, algo que se desconocía totalmente por aquel entonces, ya que no había un antecedente previo que pudieran enmarcar o guiar un poco cómo atravesar tan inmensa epidemia. Había una primera fase de síntomas que se generaban en las personas que contraían el virus, que era un calor intenso corporalmente, el enrojecimiento e inflamación de los ojos, y además dolores específicos en la faringe, y ya con tendencia a afectar órganos respiratorios. La respiración se hacía algo irregular, por lo tanto eran síntomas bastante desconocidos para el momento, para la época. Ya en el proceso de la enfermedad se encontraban las toses más violentas, estornudos permanentes, en algunos casos también, no en todos, pero aparecían ya los vómitos, las arcadas, y ya en una etapa más de deterioro aparecían las ampollas y las úlceras exteriores, porque si bien la plaga, la peste afectaba mucho internamente, ya en un proceso de desarrollo de la enfermedad, desde el punto de vista exterior, se podía ver notoriamente este tipo de acusaciones en la piel, como por ejemplo las úlceras, ampollas. Y bueno, además había otra serie de síntomas que presentaba, no en todos los casos, pero que sí formaban parte de los síntomas de la peste, que era el insomnio, diarrea, y mucho de lo que se hace referencia, según Tucídides en aquella época, era el calor sofocante que en algunos casos terminaba generando la muerte de las personas. Pero es decir, es una epidemia que tiene muchos puntos en común a lo actual. Es decir, se desarrolla paulatinamente con distintos síntomas hasta efectivamente atacar, en este caso, lo que tiene que ver con los órganos respiratorios como medida definitiva de los síntomas de la plaga para que vaya deteriorándose finalmente y dar con el fallecimiento. Bien, continuaremos ahora hablando al respecto de esta primera gran pandemia que tuvo la historia humana hace unos 25 siglos. Vamos a hablar un poquito de las causas que se dieron en la pandemia. La actividad humana evidentemente juega un papel preponderante a la hora de, en esta época y en aquella época también, a la hora de tomar recaudos referentes a este tipo de cuestiones, donde la gran diferencia con la actualidad es que en aquel momento no había antecedentes al respecto de esto, por lo cual la forma de poder manejarse es hasta mucho más compleja en una sociedad donde evidentemente no contaba no solamente con la población ni cerca de que hoy tiene la actualidad del mundo, pero tampoco con los recursos y con las posibilidades de poder afrontarlas. Decíamos, habíamos comentado que la plaga de Atenas llega desde África a través de las rutas comerciales, Etiopía, Egipto, hasta llegar justamente al puerto del Pireo en el ingreso a Atenas. Algo que juega muy en contra de esta plaga es que al estar en la guerra del Peloponeso Atenas con Esparta, lo que genera esto es que mucha gente, muchos campesinos que vivían a las afueras de las murallas de Atenas, digamos, bueno, ante este acecho de Esparta tienen que huir permanentemente hacia la ciudad. Por lo tanto, se deja ingresar a la gente de afuera, digamos, de Atenas, a que, bueno, puede incorporarse a la ciudad dentro de las murallas para evitar justamente ser abatidos en el ataque que ya se venía propagando por parte de los espartanos. Entonces esto hace que Atenas en cuestión de algunos días pasa a cuadriplicar su población dentro de sus propias murallas. La ciudad fortificada iba a resistir en gran medida por mucho tiempo a los ataques de los espartanos. No así, no iba a poder resistir a el ataque de la plaga, porque justamente lo que favorecía al desarrollo de esta epidemia y a que cause los mayores efectos es justamente el afincamiento. Recordamos que en aquella época, o pensemos que en aquella época, las cuestiones medioambientales y sanitarias no eran las mejores. Eso sí, además, lo emparentamos a la forma y a las maneras de vivir que tenían en aquel entonces, afincados cuatro veces más la población de lo que estaba preparada la ciudad. Esto hizo que el virus se propagara permanentemente y que, por lo tanto, se cobraran muchísimas vidas. 4 años fue lo que terminó durando la plaga de Atenas, que fue del 430 a.C. al 426 a.C. y fue la gran plaga mundial, la primera gran plaga mundial que se dio en nuestro planeta, y que tuvo puntos en común con estas y con las otras que iremos viendo, iremos analizando y iremos contando en las próximas ediciones de Nadie Nos Escucha. Bien, definitivamente para ir dándole cierre, la intención en esta primera edición de Nadie Nos Escucha, en este primer programa del año 2020, en nuestra tercera temporada, volviendo a Radio Pedal, en esta versión tanto diferente de confinamiento, de podcast, la intención, como decíamos, era tratar un poco de emparentar la actualidad con otras situaciones históricas en materia de similitudes, de pandemias. Y bueno, vamos a seguir contando a lo largo de otras ediciones de Nadie Nos Escucha otras pandemias que ha atravesado el mundo, cómo las ha atravesado, de qué tratan y qué fue el después de haber atravesado las distintas crisis sanitarias que ha ofrecido la historia, que han sido muchas, que hemos comenzado por la primera, casi que por una cuestión azarosa, al respecto de la plaga de Atenas, pero vamos a seguir con muchas de ellas, otras muchas más cerca en el tiempo, que no hemos atravesado físicamente, pero que sí están mucho más cerca también en relación a las informaciones y a los antecedentes que se pueden volcar. Fue la plaga de Atenas, causó más de 100.000 muertes, un cuarto de la población ateniense, un tercio de su ejército, y todavía siguió en pie. ¿Estás escuchando? Nadie nos escucha. Tercera temporada. Un viaje sin salir de tus oídos. Todos los miércoles a partir de las 20 horas por Radio Pedal. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo. Y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien, en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído: hombre, ¿por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? Un vecino de Morón me refirió el caso. Nadie sabe muy bien por qué se enemistaron Moritán y el pardo Rivarola, y de un modo tan enconado. Los dos eran del Partido Conservador y creo que trabaron relación en el comité. No lo recuerdo a Moritán porque yo era muy chico cuando su muerte. Dicen que la familia era de Entre Ríos. El pardo lo sobrevivió muchos años. No era caudillo ni cosa que se le parezca, pero tenía la pinta. Era más bien bajo y pesado y muy rumboso en el vestir. Ninguno de los dos era flojo, pero el más reflexivo era Rivarola, como luego se vio. Desde hace tiempo se la tenía jurada a Moritán, pero quiso obrar con prudencia. Le doy la razón, si uno mata a alguien y tiene que penar en la cárcel, procede como un sonso. El pardo tramó bien lo que haría. Serían las 7 de la tarde un domingo. La plaza rebosaba de gente. Como siempre, allí estaba Rivarola caminando despacio con su clavel en el ojal y su ropa negra. Iba con su sobrina. De golpe, la apartó. Se sentó en cuclillas en el suelo y se puso a aletear y a cacarear como si fuera un gallo. La gente le abrió cancha asustada. Un hombre de respeto como el pardo haciendo esas cosas a la vista y paciencia de todo Morón y en un día domingo. A la media cuadra dobló y siempre cacareando y aleteando se metió en la casa de Moritán. Empujó la puerta cancel y de un brinco estuvo en el patio. La turba se agolpaba en la calle. Moritán, que oyó la laraca, se vino desde el fondo. Al ver ese monstruoso enemigo que se abalanzaba, quiso ganar las piezas, pero un balazo lo alcanzó y después otro. A Rivarola se lo llevaron entre dos vigilantes. El hombre forcejeó cacareando. Al mes estaba en libertad. El médico forense declaró que había sido víctima de un brusco ataque de locura. ¿Acaso el pueblo entero no lo había visto conduciéndose como un gallo? El estupor, Jorge Luis Borges. Llegamos al final de esta primera edición de Nadie Nos Escucha. Intentaremos subir un programa todas las semanas. Vamos a encontrarle la vuelta para hacer entretenido este formato y nada. Agradecemos a todos los que le prestan la oreja a esta ágora digital, a este surtidito radial. Y bueno, cualquier comentario, sugerencia, nos pueden escribir a nuestro Instagram, que es Nadie Nos Escucha Oficial. Será entonces hasta la semana entrante. Esto fue Nadie Nos Escucha, versión confinamiento, hashtag podcast, hashtag podridos del encierro, hashtag arre, hashtag fuera la calle, hashtag arre otra vez. Que tengan todos una muy buena semana. Nos vemos la semana entrante. Esto fue Nadie Nos Escucha.